Estimadísimo converso, estoy tan de acuerdo con todo lo expresado por ti en el podcast que no te lo puedes ni imaginar. Soy de Argentina, la abuela de Bellavista, una abuela geek. Te sigo hace muchos años. En Argentina también hemos sufrido durante 12 años, Kirchner, la mordaza de la verdad. Y desgraciadamente siguen mintiendo la historia de los guerrilleros, haciendo creer que eran jóvenes idealistas. Asesinaron más gente que los militares. Pero si lo dices en televisión, irás preso. En todo, todo, suscribo tu podcast. También en lo de Soros y el aborto. Trump ha quitado el subsidio a la Internacional del Aborto, Planned Parenthood. Y eso no se lo pueden perdonar. Rezo por ti y por Trump. Y encima, este papa argentino. Que, bueno, mejor me callo porque soy cristiana romana. Un abrazo. Si vienes a Buenos Aires, tienes casa donde parar. Teresa, la abuela geek. El programa de hoy va dedicado a Teresa. Teresa de Argentina. Una abuela geek que desde muchos, muchos, muchos kilómetros escucha este podcast. Pues Teresa, este podcast va dedicado a ti. Bueno, la cosa está revuelta, ¿eh? La cosa está muy revuelta y como anuncié en el vídeo, este podcast viene cargado de polémica. No voy a hablar de tecnología. Ya hace tiempo que he colgado mi traje de geek, probador de cacharros, y lo he dejado a otros que lo están haciendo mucho mejor que yo. Y me he puesto una diana. Me he puesto una diana en el pecho, en la frente, en la espalda, en el corazón. Me he puesto una diana porque sé que estos temas pasan factura. Y porque sé que estos temas hacen que mucha gente se sienta incómoda. Porque te estás saliendo del discurso que han escrito para que tú y para que yo leamos. Vivimos en una sociedad que es de todo menos tolerante. Que es de todo menos abierta. Una sociedad donde se persigue a aquellos que piensan diferente. Seguro que tú pensabas que en el año 2017, 3 de marzo del 2017, habíamos llegado a un nivel de civilización tal que ya no es necesario recordar los tiempos de represión pasados en los que a la gente se le perseguía por pensar diferente. Por decir cosas incómodas. No vivimos en una sociedad plural. Vivimos en una sociedad monolítica, de pensamiento único y de represión. Si yo te digo que soy una mujer, ¿qué piensas? Yo soy una mujer y a partir de ahora os tenéis que dirigir a mí con el pronombre femenino singular. Y exijo que todo el mundo me considere una mujer. No solo exijo que cambie mi nombre, no solo exijo que cambie la manera en la que os dirigís a mí, sino que exijo que cualquiera que piense o no esté de acuerdo con mi posición sea castigado. ¿Qué piensas si te digo que soy una mujer asiática? Y tengo el derecho de referirme a mí mismo como una mujer asiática. Pero obviamente no lo soy. ¿Qué pensarías si te digo que soy una señora de raza negra de 80 años? Lo soy. Es más, tengo 80 años y demando una pensión. Y además soy de raza negra. Es lo que he decidido ser. Haciendo uso de mi libertad, demando ser una señora de raza negra de 80 años. Soy una minoría y exijo derechos de minoría. Bueno, pues esta es la ideología de género. Evidentemente, tratada de manera muy, muy superficial. En estos días, una organización, vamos a entrar en qué tipo de organización, quién la componen, qué tipo de influencias y amistades tienen. No vamos a entrar en eso. Una organización ha tenido la osadía de poner un anuncio en un autobús. El anuncio dice algo así como: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Pero qué barbaridad. ¿Pero cómo se le ocurre a alguien decir que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva? ¿Por qué? ¿Qué clase de monstruo hay que ser para decir semejante atrocidad? Los niños tienen pene. Eso no se puede decir. Tampoco se puede decir que uno más uno son dos. Está prohibido. Porque eso ofende a mucha gente. Porque eso es discriminatorio. Uno más uno no son dos, son tres. Y ese es el consenso de la mayoría. Una cosa es ser hostil contra alguien que dice que es una mujer o un hombre, pero otra cosa muy diferente es decir: yo tengo derecho a decir lo que quiera, pero tú no. El problema viene cuando dices: yo tengo derecho a decirlo, pero tú no tienes derecho a disentir. El problema viene cuando te cuelgan etiquetas por pensar lo que pensamos todo el mundo. Han salido multitud de chistes. En una viñeta que aparecía, salía alguien diciendo: soy homosexual. Y otro decía: oye, muy bien. Y luego el otro decía: yo soy heterosexual. Eres un machista represor. Yo soy votante de izquierdas. Pues mira qué bien. Yo soy conservador. Tú lo que eres es un desgraciado fascista. Amigos, estamos en la nueva dictadura del pensamiento. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no se deben decir. Está mal. No tienes derecho a decirlas. La libertad, dice la política del pensamiento único, la libertad solo la pueden ejercer aquellos que se ciñen a un solo discurso. Todos los demás no tienen esa libertad. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el asqueroso mundo en el que vivimos. Y el problema, queridos amigos, el problema viene cuando alguien se cree que es progresista, utiliza un lenguaje aparentemente abierto, tolerante, pero en realidad detrás del discurso aparentemente abierto de la sociedad de hoy se esconde gran violencia. Es un discurso que es amable con los que piensan como ellos, pero insulta, descalifica y en definitiva es violento. Es violento con los que no piensan como ellos. No hay nada de tolerancia ni de pluralidad. Se junta el hambre con las ganas de comer. Si en el carnaval aparece un tipo vestido de drag queen imitando la crucifixión de Jesucristo, oye, eso es libertad de expresión, eso no está mal. Tú no tienes derecho a sentirte ofendido. Ni que fuera una religión eso de Jesús. Ahora, como tú digas que los niños tienen pene, cogemos tu autobús y además lanzamos amenazas, que es lo que ha pasado aquí en Madrid. Han dicho, veremos a ver si podemos aplicar leyes contra el odio. Aquí no se trata de discriminación, no. Alguno dirá, no, pero es que eso es... Se trata de si vivimos en una sociedad donde podemos defender lo que creemos. O si vivimos en una sociedad donde tenemos que cerrarle la boca al que piensa diferente. Y lo que vemos es un trato muy desigual. Un trato muy desigual. Si un concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, hace un muy desafortunado chiste, si es que se le puede llamar chiste a eso, ¿cómo meter a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? Esto lo dijo un tipo que aspira a hacer carrera política y de hecho la está haciendo. Esto lo puso en Twitter, a los ojos de todo el mundo. Ok, ha pedido perdón. Y la opinión pública y la política lo ha perdonado. Pero si en lugar de decir eso hubiera dicho los niños tienen pene, no se le hubiera perdonado. Sería descalificado y desterrado de la arena política. Esa es la diferencia. En España, poner carteles apoyando a terroristas, no me lo estoy inventando, esto es literal. En España, pegar carteles con apoyo a terroristas, asesinos, que han matado gente, hombres, mujeres, niños, es libertad de expresión. Esto es el mundo al revés, amigos. Una drag queen crucificada o simulando una crucifixión en los carnavales, libertad de expresión. Interrumpir una misa, una celebración católica romana, al grito de arderéis como en el 36, no es una amenaza. Eso es libertad de expresión. No tienes derecho a sentirte ofendido. Pero decir que los niños tienen pene está prohibido. Eso es ofender a un colectivo. Esto no es tolerancia. Tolerancia es decir, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a defender tu derecho a pensar diferente. Pero ellos no creen eso. El pensamiento único, la dictadura del pensamiento único aquí en España, y me imagino que en otros países no debe ser demasiado diferente, dice, no, tolerancia es uniformidad. Tolerancia es desfilar al mismo ritmo y haciendo todos el mismo tipo de paso de oca. compartiendo el mismo discurso, y ay de aquel que se desvíe un poquito. Amigos, estos son los nuevos dogmas. Estos son los nuevos dogmas. Me resulta muy irónico que mucha gente que ríe las gracias cuando representan blasfemias para los que tenemos fe cristiana, y dicen, bueno, por eso esto son cosas antiguas. La imposición, la religión, la represión. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Sino represión. El nuevo dogma del pensamiento único LGTB, del pensamiento único homosexual, ideología de género, dogmas, verdades absolutas, y hay de aquel que piense lo contrario. Porque los nuevos dogmas son la enseñanza oficial de la nueva Iglesia-Estado. La Iglesia-Estado, que se constituye en defensor, represor y castigador en nombre de las ideologías de la minoría. Una cosa que me llama mucho la atención es que si tú le preguntas a cualquiera, a tus amigos que te rodean, oye, ¿tú crees que cuando un niño nace niño o nace niña es una especie de humano neutro que luego formará su sexualidad, o crees que la sexualidad está asociada a la biología? No. Todo el mundo piensa que el que nace niño pues tiene pene, el que nace niña tiene vulva. ¿Y por qué? Cuando todo el mundo pensamos de una manera, esto lo he dicho en otras ocasiones, cuando todo el mundo, por ejemplo, hablo de España, mi país, tenemos una idea clara de que las fronteras hay que defenderlas, de que las leyes hay que defenderlas, de que los ciudadanos de un país tienen derecho a los servicios que ofrece ese país. Esto está mal. Todos estamos de acuerdo, pero los políticos no se salen del pensamiento único. Me da risa y me da asco, y no me da otra cosa que desprecio a los políticos del Partido Popular, los que se dan golpes en el pecho y dicen que son católicos romanos, pero no son otra cosa que unos cobardes, porque son incapaces, hablo en general, habrá excepciones notables, pero no son capaces de levantar la voz y decir, esto de la ideología de género, yo no lo creo. Yo no lo creo, porque saben que, como digan eso, va a ser el fin de su carrera política, y los medios al servicio de la progresía le van a decir, no, uno más uno no son dos, son tres. Tú has dicho que son dos, descalificado, ya no juegas. Estos son los nuevos dogmas de la Iglesia-Estado, de la secta-Estado, del nuevo nazismo. Porque, amigos, recordad esta palabra, adoctrinamiento, esto es lo que está pasando hoy en día, adoctrinamiento. Y con tus impuestos y los míos se les está enseñando a los niños hoy en día en las escuelas públicas, mira, tú no eres un niño o una niña, ¿qué es lo que eres? Todavía no lo sabes. Tendrás que ir experimentando para descubrir. Tendrás que ir experimentando con tu cuerpo, porque a lo mejor eres una niña en el cuerpo de un niño o un niño en el cuerpo de una niña. Tu sexo todavía está por determinar. Eso es una atrocidad. Eso es una barbaridad. Eso es adoctrinamiento a un niño. Este es el mundo en el que vivimos. ni más ni menos. Los niños recibiendo la enseñanza de la Iglesia-Estado, de la Santa Madre Iglesia-Estado, de la Santa Doctrina de la Progresía, minorías al poder. Se lo están enseñando a tus niños. Oye, y quizá le están creando un problema a tu niño, un problema que no tenía. Tu niño se había mirado debajo del ombligo y dijo, evidentemente soy un niño. Y yo sé que hay personas que miran debajo del ombligo y dicen, no, yo soy una niña o un niño. Yo voy a defender el derecho a cada uno a creer lo que quiera. Obviamente, los que miran debajo de su ombligo y piensan, no, esto no es mío, yo soy otra cosa, esos son una minoría. No vamos a descalificarlos, a juzgarlos y no vamos a reírnos de ellos, porque respeto es dar al otro el derecho de pensar lo que quiera. Pero lo que no vamos a permitir es que una minoría imponga un criterio unívoco a todos los demás. Y a veces nos asustamos, ¿no?, de las repúblicas islámicas de Corea del Norte. ¡Madre mía, qué represión! ¿Y aquí? Porque lo que está pasando aquí es represión pura y dura. Represión en nombre del Estado. Una mezcla de derechos sociales y pensamiento único. ¿Cómo se come eso? La lógica de los nuevos intolerantes. Porque lo son. Son intolerantes. Y hoy escuchaba a alguien hablar en un podcast y decir con mucho criterio y con mucho tino. Hablando de Donald Trump, perdonadme que vuelva a citar a Donald Trump, ya sabéis que no le tengo simpatía. Pero lo que es verdad, aunque esté en boca de un asno. Lo que es verdad, aunque esté en boca de un patán. Donald Trump se ha levantado y se ha autonombrado defensor de esa mayoría blanca anglosajona de Estados Unidos. ¿Os imagináis que en España un político se levantara no para defender a las minorías, no para defender a las minorías, sino para defender a la mayoría? Y que dijera cosas como, oye, no, los españoles van primero. Los recursos de este país, la seguridad social, van en primer lugar a los ciudadanos españoles. Tengan la cara más blanquita, más morenita. Si son ciudadanos españoles, tienen esos derechos. La locura, la absurdidad, la estupidez del pensamiento único dice, no, no, no, no. Un político tiene que gobernar para las minorías. Bueno, hay cosas que quiero decir, pero me parece que son sapos demasiado gordos y alguno se puede ofender aún más. Pero me parece increíble que lo que estoy diciendo ahora en este podcast y en otros podcasts anteriores, que no es nada del otro mundo, todavía hay gente que me escribe en YouTube y en iVoox y me dice, madre mía, lo que has dicho, ¿eh? Te la estás jugando. ¿Cómo te la estás jugando? ¿No? Lo que estoy diciendo es algo completamente normal. A nadie le debería sorprender. Lo que sí sería un discurso represor sería condenar a los que piensan diferente a mí. Es decir, pues esta gente hay que etiquetarlos y hay que humillarlos. Eso sería represor. Decía Giuseppe Capograssi, el objetivo del Estado es conseguir que la persona desee ser como los demás, para lo cual solo tiene que seguir las normas dictadas por el establishment. ¿En qué momento le hemos pedido al Estado que sea nuestro padre de familia y nuestra madre? ¿En qué momento hemos decidido quitarle poder a la familia para dárselo al Estado? Decía un bloguero en internet, las libertades languidecen bajo la verdad de los herederos de Rousseau. Vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiarlo todo. Pero es curioso. Escuché en una ocasión una conferencia de César Vidal. Una conferencia de César Vidal sobre el posmodernismo. Y decía literalmente esto. El posmodernismo es una cosmovisión que es tolerante con todos los puntos de vista, menos con el cristianismo. Sí, sí, pensadlo. El posmodernismo, con todos sus mensajes a favor de las minorías, están en su derecho a hacerlo, por supuesto. Pero curiosamente es muy tolerante con el Islam. Curiosamente guarda silencio ante los abusos de esos países islámicos que no respetan los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de otras confesiones religiosas. El posmodernismo es una cosmovisión que es tolerante con todos los puntos de vista, menos con el cristianismo. Y esta es la saña que tienen los progres contra la herencia judio-cristiana. Lo quieren cambiar todo, hasta la Navidad les molesta. Y por supuesto el concepto de familia que nos viene de nuestra herencia cristiana. Pero cuidado, mucho cuidado con conjugar a ser aprendiz de mago. Porque si te dedicas a tocar la familia, si te dedicas a tocar la sexualidad de los niños y a implantarles por medio de la propaganda política y la manipulación pagada con nuestros impuestos su sexualidad, estás jugando con fuego. Estás sembrando la destrucción del futuro de nuestro país. En el momento en el que empiezas a establecer comisarios políticos que se dedican a reprimir cualquier salida de tono del discurso oficial, estamos destruyendo el Estado para ser un Estado represor. Cuando convertimos las escuelas en aquello que había en el franquismo, ¿no?, las clases de formación del espíritu nacional, y hemos cambiado la formación del espíritu nacional por la educación para la ciudadanía. Y luego valores éticos. Y hemos cambiado la idea de solidaridad por el feminismo como un valor en sí mismo. Esto ya no es un Estado, es una dictadura. Una dictadura bajo la marca del buen rollo. Pero cuidado, que no es buen rollo en absoluto. Porque el buen rollo se transforma en violencia para los que piensan diferente. Mientras tanto, nuestros mayores, como la señora Teresa de Argentina, con la experiencia que la vida les ha dado, ven como nuestra sociedad está cavando su propia tumba. Os recomiendo leer la novela Sumisión. El problema del Islam en Europa ya no es solo que en menos de 40 años ellos sean mayoría. El problema del Islam en Europa es que como ideología y como cosmovisión es mucho más fuerte y más coherente que la ideología progre. El problema que veo yo y que veo en la novela Sumisión y que oigo cuando oigo, escucho a otros pensadores, sociólogos, historiadores, es que cuando el español, el europeo, se harte de la EF, del pensamiento falsamente progresista, destrucción de la familia, de los valores judeocristianos, cuando nos hartemos de experimentar y de jugar a ser dioses educando y manipulando a los niños, y no quede un suelo ideológico bajo nuestros pies, el único referente sólido será el Islam. Pero cuidado, porque el Islam no es progreso. El Islam es retroceso. Y quiero terminar con una nota, bueno, no positiva, porque creo que es difícil ser positivo. ¿Por qué la multitud? ¿Por qué el pueblo está aborregado? ¿Por qué estas cuestiones no nos preocupan? ¿Por qué no salimos a la calle cuando resulta que hay un tipo, un sujeto, que se llama Iñaki Urdangarín, que ha robado más de 9 millones de euros y con una pequeña multita sale fuera de la cárcel, mientras que un tío que ha robado o que ha estafado con una tarjeta de crédito 80 euros, se lo meten 6 años en la cárcel? ¿Por qué la gente no está en la calle? ¿Por qué no estamos hablando, protestando, escribiendo cartas? Nos han aborregado. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé. Quizá el entretenimiento barato, quizá los juguetes, quizá los programas educativos, no lo sé. ¿Cómo es posible que la corrupción ha hundido a España? Nos han metido en una espiral de deuda. No sé si habéis escuchado a Roberto Centeno, el economista, dar el informe que no ha salido en España. Ha tenido que salir Russia Today para decirlo. En el año 2019 las pensiones se van a reducir un 20%. Así que si estás a punto de jubilarte, prepárate. Porque vas a cobrar un 20% menos de pensión. Pero nadie dice nada. ¡Nadie dice nada! Estamos atocinados, aborregados y atontados. Nos están robando nuestras narices. Tenemos la electricidad más cara de Europa. Mientras que los beneficios de las eléctricas y de las empresas de energía no dejan de subir. Nos fríen a impuestos y nos dicen que, oye, el déficit de tarifa. Y nos lo comemos. Y seguimos votando a los mismos políticos que luego se meten en esas eléctricas con inflados sueldos, que el dinero no sale del aire, sale de tu bolsillo. Tenemos la mayor presión fiscal del mundo. Pagamos impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y nadie dice nada. Yo creo que es el momento de, por lo menos, de decir, ¡ay! ¡Me duele! Es el momento de rebelarnos y decir, ¡basta ya! Ante el abuso y un futuro hipotecado. No sé si tienes gente joven en tu familia. Si tú estás fastidiado, tus hijos van a estar más fastidiados. Porque la precariedad que ahora tienes en tu trabajo, quizá, va a ser un sueño comparado con lo que tus hijos van a heredar. Gracias a leyes y gracias a un país hipotecado en deuda y corrupción. Gracias a una transición, ya me estoy metiendo en muchos rollos, a una transición que lo único que ha hecho es sostener la democracia y la reconciliación nacional en base a repartir el pastel entre más y más gente. Este país no se sostiene. No se sostiene. Y mientras estamos entretenidos con tonterías. Amigos, la mejor campaña política que tú puedes hacer es la que haces a tu alrededor. Pero el discurso o lo que le vayas a decir a tus amigos y tu familia es: dejad de votar al Partido Popular, al PSOE, a los nacionalistas y cuidado con los de Podemos, que son peores que todos los anteriores. Porque no son la solución. Son parte de una política ficción que no va a resolver ningún problema. Solo va a traer más ruina. Amigos, basta ya. Basta ya. Es el momento de pensar. Es el momento de actuar. Es el momento de discutir y es el momento quizá de afiliarte a alguna formación política más grande, más pequeña y poder cambiar las cosas. Es el momento quizá de que la familia vuelva a comer juntos en lugar de estar cada uno en su pantalla y es el momento de que el padre y la madre se sienten con los hijos y le digan a los hijos: mirad, nosotros teníamos un país donde se vivía bien, donde la deuda era cero y donde cuando te jubilabas tenías una pensión que te permitía vivir con dignidad. Todo esto se ha perdido porque como país hemos perdido nuestros valores y hemos dejado que los ladrones nos gobiernen y no hemos abierto la boca. Pero tú puedes cambiar las cosas. Te han robado el futuro, pero el presente lo haces tú. Cambia las cosas. Cambia tu mente, tu forma de pensar, cambia el entorno. Si no te gusta lo que ves, sé diferente, sé valiente. Vale la pena ser valiente. Vale la pena perderlo todo y tener ideas y tener dignidad para que quizás no tú, pero los que vengan detrás de ti disfruten de un mundo mejor. Amigo, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Teresa, esto va por ti.